Estamos en Salmo 113, Salmo 113, que es uno de los salmos Halel, que quiere decir los salmos que cantaban los judíos en las fiestas. Y de esta palabra Halel viene la palabra Aleluya. Son de la misma raíz, ¿no? Es muy probable entonces que Jesucristo cantaba o cantó esta canción en la noche de la Santa Cena con los apóstoles. Un salmo bien conocido por los judíos y un salmo muy lindo para nosotros también. Versículo 1 dice: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Cada vez cuando vemos que la Biblia repite la misma cosa, es porque es importante. Es importante para nosotros recordar que la alabanza para Dios es importante y para nosotros también. No, tenemos esa tendencia de alabar a Dios en momentos buenos o cuando estamos en la iglesia y olvidarnos de hacerlo cuando estamos solos. ¿No? Pero es tan importante alabar a Dios en todo momento, como vamos a ver en este salmo, ¿no? Dice el versículo 2, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. Esta frase cuando dice acá, desde la salida del sol hasta su ocaso, tiene dos significados a la vez. Número uno es que quiere decir con lo que acabo de decir, que es importante alabar a Dios en todo momento. Pero también eso se refiere al mundo entero, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita estamos en la noche acá en Lima, pero también en Japón, no sé qué hora es ahorita, pero si no es... Las 8 de la mañana, sí, ¿no? Entonces, quiere decir que Dios quiere que su nombre sea alabado por todos los pueblos, ¿no? El cristianismo no es para los de las Américas nomás. Dios también quiere que los de la India, los de Irán, Irak y los demás países también alaben su nombre. Por eso pienso en el día que Dios nos permite mandar un misionero, una misionera a otro país donde el nombre de Cristo no es tan conocido, ¿no? Va a ser una bendición, quién sabe cuándo. Pero Dios ama a todo el mundo. Lo que Dios quiere es que tengamos una visión más grande, ¿no? Porque nuestro Dios es grande. Nuestro Dios no es pequeño. Nuestro Dios es grande. Y una forma de alabar al Señor es tener esa compasión, esa visión que Dios tiene para los demás pueblos que no conocen su nombre todavía. Dice versículo 4, el Señor domina sobre todas las naciones, su gloria está sobre los cielos. Me encanta servir a un Dios sublime, ¿no? No hay nadie que le puede tocar. No hay nadie que le puede mover. Nuestro Dios es grande, es sobre todas las naciones. Entonces, cuando pensamos en mandar misioneros, a veces nos quedamos pensando, pero, muy difícil. De repente la gente no quiera escuchar. No, nuestro Dios es sobre las naciones. ¿No? Ok, también dice, versículo 5, ¿Quién como el Señor nuestro Dios? ¿Quién tiene su trono? ¿Quién tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? ¿No? Entonces vemos que el trono de Dios en este pasaje está en las alturas. No está hablando necesariamente de un sitio físico, porque es muy posible que el cielo está aquí, pero en otra dimensión, como hemos dicho en varias oportunidades, ¿no? Pero quiere decir que Dios es sublime, como acabamos de decir, ¿no? Y que Él es digna, o que se digna contemplar los cielos y la tierra. ¿Cómo es eso, no? Dios siendo tan grande, tan poderoso, y baja o se humilla para pensar en nosotros, Qué increíble. Que Dios pensará, o que Dios piensa en Brian. Qué increíble, ¿no? También vemos que dice, Él levanta del polvo al pobre y saca del mudaral al necesitado. Los hace sentarse con príncipes, con los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Aleluya, alabado sea el Señor. Por supuesto, pensamos en gente como Saúl, que salió un día buscando los burros de su papá. Buscando burros, Dios se hace rey. ¿No? Imagínense, ¿quién sabe lo que Dios va a hacer contigo mañana? Por eso el cristiano se levanta con mucha anticipación, diciendo, Señor, ¿quién tienes para mí hoy día? ¿No? David, pastoreando sus ovejitas, es todo lo que escuchaba. Y un día llega el profeta Samuel, porque quiere ungir a un rey nuevo. Y su papá, emocionado, por supuesto, aquí están mis hijos. Y Samuel, ese debe ser. Y el Señor le dice, no, no, pero él es alto, él es fuerte, él es, no. Y el siguiente, tampoco. El siguiente, tampoco. Y hasta que le dice a su papá, el profeta Samuel le dice a Isaí, el papá de David, ¿no tienes otro hijo? Ah, sí, bueno, yo tengo otro, pero está con las abejas. Su papá ni pensó en él. Su propio papá se olvidó de David. Pero Dios no. Y Dios le hizo rey. Qué bueno, qué increíble lo que hace Dios con la gente que ha sido humilde, ¿no? También vemos aquí a la mujer estéril, le da un hogar. ¿Cuántas mujeres en la Biblia no podían dar a luz? No podían concebir, ¿no? Las mujeres más importantes, mayormente, en la Biblia. Rebeca, por ejemplo, Sara también. No, la mamá, o cómo se llamaba, la mamá de Sansón, por ejemplo, no dice su nombre, no, tantas mujeres, bueno, hay una lista muy, muy grande, ¿no? Y vemos que Dios hizo un milagro con ellos, ¿no? El Señor hace lo que Él quiere, y no hay nada que es imposible para nuestro Señor. En estos días Dios me está hablando mucho, me está diciendo, Brian, quiero que tu fe crezca. Como estaba compartiendo con mis paisanos en la mañana o en la tarde, ¿no? Es tan importante tener una fe viva. No decir, bueno, yo he conocido a Cristo hace años y estoy bien con Él, voy a la iglesia, somos amigos. Sino Dios quiere que nuestra fe crezca. En estos días, otra vez, yo estoy diciendo a Dios, Señor, pon algo en mi vida para que mi fe crezca. Siento que me falta, ¿no? Haz algo con mi vida, ¿no? Me encanta porque, como dice el versículo 6, se digna contemplar los cielos y la tierra. Es increíble porque Dios es tan grande, tan alto, tan sublime que no puede ver a otra persona de su nivel. No tiene compañerismo en este sentido. Dentro de su Trinidad sí hay. Pero no es que tiene que buscar a una persona para pedirle consejería, como nosotros, ¿no? Sino, dice, porque bueno, yo soy el alto, yo soy Dios. Y entonces, me mira a mí, con su gran amor. Con todas mis fallas, con todos mis problemas, me mira a mí, ¿no? Aleluya, alabado sea el Señor, como dice la palabra. Yo, siendo un hombre, aunque no parezco, un hombre tan chiquito, pero delante de Dios, ¿no? Salmo 114. Cuando Israel, el pueblo de Jacob, salió de Egipto, de un pueblo extraño, Judá se convirtió en el santuario de Dios. Israel llegó a ser su dominio. Al ver esto, el mar huyó, el Jordán se volvió atrás, Las montañas saltaron como carneros, los cerros saltaron como ovejas. ¿Qué te pasó, mar, que huiste? Y a ti, Jordán, que te volviste atrás. Y a ustedes, montañas, que saltaron como carneros. Y a ustedes, cerros, que saltaron como ovejas. Tiembla, oh tierra, ante el Señor. Tiembla ante el Dios de Jacob. Él convirtió la roca en un estanque, el pedernal en manantiales de agua. Otra vez vemos aquí que el pueblo de Dios está alabando a Dios por lo que hizo en el pasado. Lo que hizo con su pueblo, cuando sacó su pueblo de Egipto, dividió el Mar Rojo, el pueblo pasó por tierra seca, luego se cerró el mar y murieron los soldados egipcios. Luego también hizo algo parecido cuando cruzó el río Jordán, el pueblo cruzó el río Jordán para llegar a la tierra prometida, ¿no? Y Dios hizo muchas señales con su pueblo en el pasado. Es tan importante alabar a Dios por lo que ha hecho, no olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho. Pero vemos aquí también en versículo 2 que dice, Judá se convirtió en el santuario de Dios. ¿No? Judá quiere decir alabanza. Dios se manifiesta cuando su pueblo está alabando su nombre. Por eso es tan importante alabar a Dios. Si tú te quedas pensando, ay, yo no conozco a Dios bien, me siento un poco alejado de Dios, la pregunta que tienes que hacer es, ¿has estado alabando su nombre? Si no estás alabando a Dios, claro que vas a estar un poco lejos, ¿no? Pero cuando nos ponemos a alabar a Dios, nuestro cuerpo, nuestro cuartito puede ser, llega a ser como un santuario para el Señor. Qué lindo las veces cuando Dios nos toca, cuando Dios nos habla, cuando estamos solos con Él, ¿no? Nunca debemos que olvidar de esa cosa tan importante de alabar a Dios. Y una cosa que es tan importante cuando alabamos a Dios es recordar de que Él es el centro de todo. Cuando estoy alabando a Dios, no estoy preguntando o preocupado porque no canto bien, o porque el que está a mi lado canta más bonito, o no canta bien, o lo que sea. Estoy fijado en Dios. Él es el centro, ¿no? Y luego ofrezco mi vida de nuevo como sacrificio a Dios, como sacrificio vivo. Estamos viendo en estos salmos que Dios es el centro. Y es Dios que es principal, es Dios que hace todo. Y a veces estamos equivocados porque pensamos que es lo contrario. En las iglesias hoy día, muchas iglesias enseñan esa doctrina de que tienes que reclamar a Dios por lo que te corresponde, por decir, ¿no? Y es una tontería. Ay, si tú quieres un carro del año, reclama a Dios, ¿no? Como este hombre que dijo que estaba pidiéndole a Dios un carro del año y Dios no contestó su oración. Y dijo, bueno, un día Dios me habló y me dijo, pero yo estoy esperando porque no me has dicho qué marca, ni qué color, ni nada así. Una tontería, ¿no? Qué diferente cuando vemos que Dios es Dios y yo soy su siervo, ¿no? Yo soy el siervo de Dios, Él es Dios, ¿no? Mi vida, o yo existo para servir a Dios. Cada cosa tiene su diseño, ha sido diseñado por algo, ¿no? ¿Qué pasaría si, voy a decirlo así, mejor. En nuestra cocina tenemos una refri. ¿Para qué? Para guardar la comida. La comida es para mí, no es para la refri. El día que la refri me diga, disculpa Brian, pero no hay comida porque la comí, la boto. ¿No? Claro que estoy diciendo algo un poco gracioso, pero la idea es que en la misma forma que la refri existe para guardar la ropa para Brian, ¿no? Yo existo para dar gloria a Dios. Y cuando no estoy dándole a Dios la gloria, pierdo el sentido en mi vida. No, ando sin rumbo, ¿no? Pero cuando yo reconozco que Dios es el centro, y estoy en su palabra, estoy alabando su nombre, mi vida tiene sentido. Así es la vida. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué lindo! ¿Hay problemas? Bueno, Señor, así será. Te ha dado de todas maneras, ¿no? Y ver cómo Dios contesta nuestras oraciones cuando le estamos alabando. ¡Qué bueno! ¿No? Bueno, con eso terminamos esta noche. Vamos a terminar con una canción de alabanza o oración, no sé. Pero yo quisiera